make you smile, I'll raise my glass. And if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, querido Paco Yagüe. Buenas tardes, querido Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los queridos Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, la ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Paco, ¿qué tal esas largas vacaciones? Bien, bien. Ya, ¿verdad? Ya casi no me acuerdo, pero... Me gustaría joderte y decirte que no te hemos echado de menos, pero sí, me te hemos echado Y yo a vosotros tampoco. Muy bien. Bueno, pues nada, venga, al lío, al trabajo que nos sí, ocupa. Sí, que hay que estar aquí, que han sido dos programas que no estaba. Que miércoles. Hay que ponerse las pilas. Bueno, venga, vamos a empezar con Stone Temple Pilots, el disco del 94, Purple. Y la canción es el Interstable Love Song, salió como single, y este es su segundo LP. Core había sido muy criticado porque seguía, yo creo que demasiado, los parámetros de lo que era el grunge. Por el grunge, ¿no? Un poquito grunge. Pearl Jam, los Nirvana, y para este Purple, pues, lo que hicieron fue apretar un poco los puños, apretar el culo y hicieron su disco más duro. Un LP que no tiene ninguna canción mala, la verdad que todos podían ser potencialmente singles. Aquí ya han encontrado su sonido y la verdad es que fueron muy, muy, muy buenos haciéndolo. Es uno de los mejores discos de los 90 y, como pasa tantas veces, el segundo LP es definitivo. O triunfas o la cagas. O te hundes en la miseria. Sí. Bueno, aquí la verdad es que fue bien. Tuvieron buena respuesta, tanto de ventas como de crítica. Ya hay problemas de adicciones en la grabación de este disco con Scott Weiland, como no, que provocan roces dentro de la banda. Y a pesar de todo, pues lo graban en un mes y se van directos al número uno del Billboard. Para que veas. Tuvieron así durante unas 3 semanas, creo que se llegaron a vender 6 millones de copias. El anterior, el Core, yo creo que vendió más. Y creo que entre los tres se fueron a en Estados Unidos solamente a los 18 o 20 millones de copias, ¿eh? Entre los dos nada más, ¿eh? Pensable a día de hoy. No venden. Hoy tienen millones y millones de descargas, pero claro, que es una cosa, macho. Ha tenido que limitarlo para que estés, no sé si es un minuto o cuánto, de escucha, para que se considere descarga, porque antes, claro, se consideraba descarga simplemente pinchar, ¿eh? Pinchar para que, y 10 segundos ya a casa, ¿no? Bueno, la letra de esta canción habla sobre las confusiones, los malentendidos que existen con esa persona que tenemos todos, esa persona especial. En este caso era la novia de Scott Weiland, y con esas pequeñas cosas que rompen una relación. Lo que comentábamos, los dos primeros singles, bueno, ya digo que fueron casi todos singles en potencia. Los dos primeros llegaron al número uno y el tercero, Cruel Vida, se quedó solo en el tercero. Lamentablemente la muerte de Weiland hizo que bueno, han pasado ya creo que dos cantantes, pero ninguno de ellos ha conseguido hacer olvidar a un drogadicto con una personalidad y una voz y un sentimiento fuera de lo normal. Se separaron de malas maneras en el 2003, se volvieron a juntar en el 2008 hasta el 2013. Scott muere en el 2015. El cantante que sustituyó a Scott, que estuvo, pues no sé si fueron dos o tres años, hasta el 2015, no sé, sí, hasta el 2015 por ahí, fue el cantante de los Linkin Park, que también se murió. Hubo juicio por medio también, como tantas y tantas bandas, porque van cada uno por su lado, y al final los dos quieren reclamar el nombre. El nombre y la pasta, que es. El nombre mío, claro, es decir, no lo mismo ir como Scott Weiland que ir con Stone Temple Pilots, ¿no? Al final creo que lo regalaron fuera de los juicios, como se hace tantas veces en Estados Unidos, y se quedaron con el nombre los otros tres miembros, los hermanos de Leo y el batería. Scott Weiland se fue a Velvet Revolver, super banda, con el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y los dos hermanos de Leo montaron, y el batería, Army of Anyone. Bueno, pues Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, el Purple del año 94. Reply. Pues igual, macho, 12 Gracious Melodies, pero muy cortito el disco. Bueno, cortito para los estándares. 45 minutos más o menos. Pues bien, eso, hombre, eso está muy bien, duración. Porque hay algunos que te meten. Aburren a las ovejas. Claro, lo que hemos dicho muchas veces, Velvet Revolver, que vienen al caso, sacaron dos muy buenos discos, pero excesivamente largo, de 70 y pico minutos cada uno, que tal vez... A rellenar el... No tiene sentido. Tal vez entre los dos habían sacado un buen LP. Eso. Bueno, un LP de locura, claro. Bueno, nos vamos hasta septiembre del 2004, cuando estos dos grupos que a ti te gustan... Bueno, uno más que otro. Sí. Más todo, mi Lamb of God, estuvieron girando juntos en el tour aniversario de sus dos discos más emblemáticos, como fueron El Leviatán y El Ashes of the Wake. Fruto de esta buena conexión, grabaron un single colaborativo, se llamó Flood of Triton. El tema nos remite a los primeros tiempos de ambos proyectos, metal duro y pesado, más crudo que lo que facturan en la actualidad. Últimamente están... ¿Quién es? Manseando. Mastodón. Mastodón un poquito más, ¿no? Se ha metido demasiado en el mundo del progresivo, ¿verdad? Sí, se están... en progresivo... ¿Cómo se dice? Acochinando a acochinando tablas. Bueno, pues vamos a ver estos dos formaciones, estas dos formaciones juntas, a ver qué tal les sale esto que suena de puta madre. Away, the hurricane's ghost, a typhoon to go. Muy bien. Pues ahora... A ver. Un grupo muy raro, los Xtirthin. I don't know. No los conozco. Pues esto me ha hecho, te digo, es curioso porque yo tampoco los conocía y fue un... ¿Dónde has encontrado eso? Me lo compré en Utrecht, en la Feria del Disco. En la Feria del Disco. Pues se acercó un francés y vio que los dos comprábamos música heavy y dice, ¡cómpratelo! ¡Esto es una pasada! ¡Cómpratelo! ¡Esto es lo mejor de lo mejor! Los Xtirthin. Xtirthin. Y luego la E, pues es el 13. Y tanto insistió que digo, venga, tío, me lo compro y déjame en paz que siga mirando discos, tronco. Pero por favor, hacer muy brasas. El francés. Porque claro, él vio que era español. Claro, empezó a hablarme de que si Barón Rojo era lo mejor, es que hubo no sé qué. Y digo, bueno, me vas a contar otra vez. Digo, bueno, brasita. Digo, mira, que ya me lo he comprado. Me fui, te juro que me fui a otro puesto. Digo, luego vuelvo a ver. Orboar. No, madre que lo parió el tío. Bueno, el disco se llama A Taste of the Light y el tema que vamos a poner se llama Wasted o Waste in Wonderland. Desde Florida, es una banda floridense. Floridana. O floridana. Una banda que recoge influencias de la vieja escuela, pero con un sonido bastante más actual, con un toque personal. Son gente ya bastante, bastante veterana en el mundo del hard rock, del heavy. Y te pueden traer recuerdos o traerte a la memoria pues a los Judas, a Batash, a Disturbed. Bueno. Pero tienen, la verdad, que la suficiente personalidad para desligarse de ellos y tener su propio camino. El nombre viene de un avión experimental de despegue vertical. Y bueno, pues los textos son de ciencia ficción, textos conspiranoicos, marcianos antiguos y marcianadas varias, ¿no? En fin. Bueno, pues Xtirthin, Wasted in Wonderland. We're wasted. Live on your dreams. Let your heart be your guide. magic dragon and unicorn and Elvis with the band. Let loose of the theme and strip away the facade, and let's get wasted in Wonderland. Oh yeah, we'll do just fine. We're wasted, we're wasted. Oh yeah, low down in my mind. Erase it, we're wasted. Oh yeah, the pleasure is mine. We're wasted, we're wasted. Oh yeah, low down in my mind. Erase it, we're wasted. So, wasted in Wonderland. Wasted in Wonderland. Macho, se ha tirado un revueldo y sí, está sí. Macho... Campeón, Nadrovia, están un poquito pedonchos, ¿o qué? Bueno, pues dedicado a tu colega el francés Brassens. Este sí que era Brassens. Madre mía. Vamos a continuar. Vamos ahora con Amani Burhan, un joven guitarrista que en poco tiempo estará en boca de todos. Se hablará de él y vosotros diréis, coño, ¿dónde yo he oído a este tío? Me vendrá un francés diciéndome, ¡cómpralo! Me vendrá un francés y que eso ya lo he oído yo, que me lo ha puesto el pollo en estos rock, ¿eh? ¿Has visto cómo toca la guitarra? Es un tío raro, ¿verdad? Es un tío raro. Se da un aire a Jimi Hendrix. Lo que pasa es que, bueno, al final te la planteas... La guitarra blanca también. Él lo que hace es tocar solamente... Con el dedo. Con el dedo el gordo. Pulgar. Con el dedo gordo, entonces agarra el pulsador de la guitarra y ahí se sujeta para tocar solamente con el dedo gordo, a modo de púa. Al final hace lo mismo que los guitarras heavies con una púa, cada vez una cuerda. No es como la guitarra española, pero no estás acostumbrado a eso. Y claro, se hace un poco ortopédico ver cómo el tío pulsa, ataca las guitarras con... Pero no oír, ¿eh? Uh-huh. Con tan solo 20 años y nacido en Etiopía, afincado en Connecticut, este, como hemos dicho, guitarrista, vocalista y compositor, se caracteriza por su explosiva y auténtica fusión del blues y el rock, aportando nueva y electrizante energía al panorama actual. Su próximo álbum, bueno, el álbum debut, Roots and Wings, saldrá el próximo mayo, con 11 temas llenos de riff de blues rock, como podría ser de otra manera. No puede ser de otra manera, efectivamente. Solos cósmicos, vibrato penetrante, Felipe. Palmute. Tiene palmute. Claro, con el vibrato penetrante, si no lo tiene, lo tendrá. Eso, yo voces, creo que es el siguiente paso. Unas voces conmovedoras, te van a conmover. Bueno, pues este es el single de adelanto de esta maravilla, que es Amani Burhan, que se llama The Last Thing I Remember. Was a whisper in the night. The last thing I remember was a whisper in the night. Cold breath on my neck. Couldn't move a limb. that was slowly creeping in. Viene toda nuestra música, Paco. Un poquito del blues. Esta es la madre del cordero. Esta es la madre. Sí, sí. Pues si nada. Esto lo aceleras, si le metes un poco de distorsión... Ahí está, ya lo tienes. Acordaros de Amani Burhan y su vibrato penetrante. Y el palmute, y el palmute... introspectivo. Bueno, pues... MASH. M-A-S-S. MASH. Magic Train es el tema y Crack of Dawn es el LP. No, tampoco. Bueno, pues estos es un grupo, seguramente es el segundo grupo de white metal más conocido, después de Stryper. Ah, son rock cristiano. Rock cristiano. Melódico, etc. Disco del 2007, hard rock con orientación cristiana, como comento. Son de Boston y llevan pues desde el 81, los amigos. O sea que, bueno, tienes una buena discografía. Dando el tostón. Es curioso, pero en este mundo del copyright, macho, pues hay tres bandas con el mismo nombre. Que se llaman MASH. Que se llaman MASH. MASH, estos cristianos, los alemanes, que son el grupo de con los miembros más feos que puedan formar una banda de heavy metal. Otro, iba a poner las dos bandas hoy, pero bueno, para otro día, para los, día lo ponemos, que son alemanes. Y luego hay otro grupo de Afterpunk, que también de se llaman MASH. Sí, eso me suena. ¿Eh? Pues esos yo sé que existen, pero nunca los he oído. Han girado con grandes bandas, con Scorpions, con Ramones, con Axis en el 81. Y bueno, salvo el Tino para poner nombres usados, pues yo creo que la banda está muy bien. ¿Ah, sí? ¿Te o sea, gustan? A mí sí me gustan. Bueno. El white metal está muy bien. MASH y el Magic Train. Mind when I was just a younger boy. La raíz del blues. Ahí sale, pues ahí claro, sale. Macho. Sí, sí, todos bebemos de ahí. Claro. Bueno, pues te voy a traer una cosita que te gusta mucho. Claro, te gustan, te gustan los Cal, ¿no? Los Cool. Entre mis cuatro grupos preferidos. Bueno, pues las cosas no fueron fáciles para tus grupos, para este grupo preferido tuyo, de los Cool, después de Love, Grabaron Love. Y las fuerzas creativas de la banda se enfrentaron. Ashbury quería mejorar el sonido y hacerle más finolis y tal, mientras que Billy Duffy quería un sonido más crudo. ¿Qué pasó? Que llegó Rick Rubin, se los llevó a Nueva York. Rick Rubin, famoso por Slayer, Beastie Boys en aquella época, tenía su sello de... Es que Def American. ¿No? Def, Es que este disco se grabó después del Love. Lo grabaron el disco con el mismo productor que el Love. Que exacto. No recuerdo. Y grabaron, fueron a Nueva York a grabar solo un single con este, con Rick Rubin, que fue este que vamos a poner, el Wild Flower. Y les convenció para grabarlo desde cero. Con lo cual. Sí, sí. Hay dos ediciones. Hay dos ediciones. Una que han, la primera que no publicaron en aquella época, la han publicado con el nombre de Peace. Correcto. Peace. Y esta que sacaron con el nombre de Electric. Yo las oigo y, hombre, tal vez suene un poco más orgánico, un poquito más deshuesado, más light, el primero, el Peace, por llamarlo de alguna forma. Que sigue siendo Electric, pero bueno, pocas diferencias, no lo sé. Pues en lugar de los matices góticos y alternativos de antaño, el grupo en este disco suena con una bien elaborada mezcla de AC/DC, porque suena AC/DC, que te cagas. Los riffs son AC/DC. Ted Nugent, Cactus y alguna de esas bandas más espaciales de Zeppelin, la época. Zeppelin, también tiene sus cosillas. Publicado un 6 de abril del 87... Con lo cual, esta semana se cumplen 39 años. No digas los años. Se cumplen muchísimos. Se abría con este Wild Flower, que es descrita como la mejor canción que AC/DC nunca compuso. Que no se enfade nadie. Vamos al lío. Yeah. Bien, ¿no? Bien, no. Mejor. Te he dado en todo el bebés. Joder. Bueno, pues vamos con nuestra sección más exitosa. Sí, madre mía. Esto es Obituario Rock. Obituario Rock. Joder. Pues se murió el pasado 26 de marzo Ross DeVos. Ross DeVos Friedman. Vamos a poner a los Manowar, que fue su grupo más importante. Sí, ¿eh? O más conocido. Bueno, este fue los Dictator. Por eso digo, el más conocido. Manowar hasta el 88. Eso es, con el Kings of Metal, creo. Sí, hasta el Kings of Metal. Bueno. ¿Sabes cómo se formó Manowar? Sí, pero cuéntalo tú. No. Cuéntalo tú. Nada, que el Ross DeVos estaba en un grupo después de Dictator. Dime el grupo. Shaggin' Street. Muy bien. Y estaban teloneando a Black Sabbath. Y Joey DiMaggio era técnico de bajo y pirotecnia en Black Sabbath. Sí, sí. Y dijeron, sí, vamos, sí, a hacer algo. Que molamos, tío, que molamos, venga. Estamos fuertotes y somos unos borricos. Vamos a ponernos en gallumbos. No estaban tan fuertes hasta que metieron al Eric Adams, que era el sí, culturista, y entonces ya hubo un momento que se pusieron todos muy, muy, más muy fuertes que vinagre, los hijos de puta. Mazadetes. Madre mía, madre mía. Bueno, pues lo que comentas tú, macho. Después tocó, después de irse en el 88... tocó con su ex compañero en Dictators, Hanson Dick Manitoba. Manitoba. Y con la banda de Albert Bouchard, que es el batería de Blue Oyster Cult, de Brian Surgius. Su último disco con Manowar fue el Kings of Metal. Ha estado tocando con otras bandas, componiendo para otra gente y haciendo colaboraciones. Pero bueno, sobre todo, yo creo que su paso más importante fue de Dictators y los Manowar. Manowar sacó, pues no sé si fue el 6 discos con ellos. Creo, ¿no? Que sí. Y son, la verdad, buenos, buenos, muy buenos. Vamos rock a poner... Rock patatero. Sí. Un poquito, ¿no? No, sí, no. Yo creo que patatero empezó después. Ah, yo, bueno. Sí, porque llegó un momento que era tan absurdo esta historia de querer sonar más duro que nadie y más alto que nadie. Yo recuerdo verlos en La Riviera. Y no se distinguía. No distinguir una canción de otra. Dice, bueno, pues es, ya, sí, pero sonaban fuerte. ¿Fuerte? Claro. Fuertísimo. Fuertérrimo. Fuertérrimo. Joder, macho. Bueno, pues Manowar, vamos a poner el disco Hail to England. Sí, me gusta. Joder, en su momento 84, esa portada fue gloriosa. Sí. Pero gloriosa, gloriosa. 84. Luego sacaron el Hammer. El Sin of the Hammer. Sin of the Hammer también en el 84. Y luego de Battle Hymns. Battle Hymns fue después después el Blow Your Speaker, ¿cómo se llama? El hoy. Sí, bueno, eso. Mi cabeza, vale. Vamos a poner el Kill With Power, que es un temazo de los Manowar, su mejor momento. No, esto no es. Esto no es. Esto no es. Sonaba muy... No, es que me he liado a hablar contigo. Y no lo has sacado. Joder, Felipe, tío. Y he sacado el CD, macho. Haz el favor. Qué vergüenza más grande. Bueno, sonaban otra vez los white metaleros de más. Este fue el tercero, hemos dicho. El tercero. Que lo dedicaron Pat a... Hins, Into Glory Ride. Into the Glory Ride, sí, señor. El Hate to England. Hate to England. Después el Hammer... Si no de Hammer, no me prenderé. Y luego el más famoso que es... Sí, que salen en ellos así como los Kiss, allí sí, fuertes. Es que es el mismo dibujante de la portada. De la portada. Ah, Jim Kelly creo que se llama... Sí, el que bailaba el bajo la sí, lluvia. Es, pero es, creo que es así, Jim, creo que es Jim Kelly o Kelly pues o Kelly este Inn. Se lo dedicaron a, como el nombre viene, de Hate to England, a sus fans de UK. Eran en su momento eran los que empezaron a darle fuerza a esta banda, los ingleses. Los ingleses, venga. Ahora sí. A ver, atina, marido. Written on the wind. power. No suena muy allá, ¿verdad? La producción parece que queda ahí un poquito... Bueno, Fighting the War era. Fighting the War. Muy bien. Buen disco, ¿eh? Buen año. Cuando lleguemos al especial año 88, creo que es 88 87. 87. Pues ahí creo. Habrá que inventarlos. Pues nada, no es obituario, pero esperemos que, vale. Que no se acerque tampoco, ¿eh? Preobituario. Hace un mes nos llegaba la triste noticia de la hospitalización, lo diré, tras sufrir un derrame cerebral del gran Hello Biafra, cantante de los Dead Kennedys, hasta el 86. Me encantan, parece que evoluciona favorablemente, así que desde aquí no solo vamos a poner canciones de muertos, esperamos su pronta recuperación con este clásico del 81, Too Drunk to Fuck, demasiado borracho para... Son canciones para resucitar a un muerto. Follisquear. Habrá pasado a lo mejor. No, lo de borracho, no lo de follar. Too drunk to fuck. I like the stories. I love the gun. Shoot an advertisement. I love a world of fun. Right in my room. Wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. You took a run to fuck. Too drunk to fuck. I said stop the hit and kill. Too drunk to fuck. I've got a drug. My head's a mess. The only salvation if I'll never see you again. You give me head. It makes it worse. Take out your fucking retainer and put it in your purse. I'm too drunk to fuck. You're too drunk to fuck. Too drunk to fuck. It's all I need right now. Oh, baby, I'm feeling like an ass-lady pop. Oh, baby, and now I got diarrhea. Too drunk to fuck. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Muy bien. Pues venga, para rematar la faena, de este jueves de tu reincorporación a este programa miércoles. De éxito masivo. ¿He dicho jueves? Has dicho es que jueves. Estoy pensando ya en jueves, macho. Para mí ya mañana... En durmiendo el jueves ya al otro sábado. Qué ganas tengo de que llegue. Bueno, pues vamos a poner a los Quiet Riot, el Quiet Riot 2. Es el 79. 78. Por el culo de la brocha. 78, tú bien. Me, 78. Tú me has soltado el capote con el 79, ¿no? Y ahora capote, dirá, capote, pues, arranca. Y ahora me dirá el 78, catapún, ¿no? Capote, ya sabes. Vale. Venga. Bueno, pues, porque claro, todo el mundo pensaba que Quiet Riot abrió su discografía con el Metalhead. Ese es el tercero. Este es el segundo. Y este es el segundo. La verdad es que antes del éxito masivo de este disco que comentamos, el Metalhead, pues había sacado dos discos de correcto hard rock de los 70 y que solo fueron editados en Japón. En este Quiet Riot 2, ya, que fue editado en diciembre del 78, ya incluía a Rudy Scherzo. Acreditado. Pero esto es una reedición. Esto es sí, una... pero que está acreditado y el que graba no es Kelly Garney. No. Aquí está Scherzo y pero Kelly está... Garney está en el primero. Sí, pero yo creo que graba, no lo sé, ¿eh? Graba no. Kelly Garney y el que está acreditado, sí, acreditado, no. Rudy Scherzo, pero grabado... Yo no tengo noticias de eso. El último de Randy Rhoads sí que estamos de acuerdo. Sí. Vale. Sí. Antes de irse con Ozzy. Bueno, influencias de Slade, Humble Pie, Los Sweet, Small Faces, tiene una producción pobre también, pues bueno, son discos del 78, joder, con poco presupuesto. Y hay una versión huesuda, muy muy ligerita, del Sleek Black Cadillac que sacaron en Metalhead. Una forma de ver la evolución de esta banda y cómo fue evolucionando sobre todo Randy Rose o Kevin DeBrown. Y bueno, la primera banda de heavy metal en llegar al número uno de Billboard. Un abrazo para todo el mundo. Nos despedimos para vernos en unos días, en una semana. En una semana. El miércoles, semana. No el jueves. El miércoles. ¿Vale? Y ya sabéis, estamos en Radio Arrebato. Podéis escucharnos o bien en directo o si no, por todas las IAS. Un abrazo a todo el mundo. Hasta la semana que viene.